the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Stand clear. Done, man, a trap. You can't stand where I stand. You can't walk. Buenas tardes y bienvenidas un martes más, este 17 de septiembre de 2013, a una nueva edición de Bandera Negra, ese programa anarquista en Radio RSK. Buenas tardes, aquí estamos otro martes más después de 15 días de la última edición. Para empezar vamos a comentar un par de cosas. La una es que, bueno, aquí solemos ser bastante amantes de las fechas, siempre son bastante recurrentes y de hecho nos acordamos bastante de las cosas por el día en el que pasaron. Estamos de medio celebración, una celebración de algo malo, que esto creo que por aquí, por Cataluña, se lleva bastante. Hace 10 años, ayer hizo 10 años, el 16 de septiembre de 2003, eran detenidos, torturados y encarcelados varios compañeros aquí en la ciudad de Barcelona y acabaron pagando 7 años de cárcel y, bueno, ayer se cumplieron 10 años de esto, lo citamos así como efeméride, pero casualmente ayer también fue el día en el que se liberaron a los 5 anarquistas que habían estado detenidos en Avinyonet del Penedès y en Sabadell el día 15 de mayo de este mismo año y que, bueno, que han pasado estos meses en régimen FIES bajo acusación de enaltecimiento del terrorismo, bueno, por diversos comentarios vertidos en las redes sociales. Así que celebramos que estos compañeros estén ya en la calle, compañeros y compañeras, y, bueno, pues les deseamos lo mejor y que esperamos que no les pase nada. A todos ellos les vamos a dedicar una canción, vamos a poner una canción de un grupo por el que sentimos devoción aquí en el programa, y no es casual que pongamos este grupo, vamos a poner este grupo con una canción de su disco, un disco de los 90. Ese grupo se llama De Huello y el disco se llama De la sangre, la saña, el rencor. Ya pusimos una canción en la última edición del programa que se hizo antes de la pausa del verano. La canción que vamos a poner se llama Golpe al Estado, que, bueno, es toda una proclama. También era un programa de radio, de una radio libre de Madrid, que hacían esta misma gente de este grupo de música. Y también hablamos de esta banda porque de esta banda fue la canción que pusimos que hablaba de la guerra de Yugoslavia. De hecho, algo que, bueno, que no pareció muy normal en aquella época, ¿no? No era muy habitual, pero un grupo de punk anarquistas se desgarró las vestiduras y hizo una canción hablando de este tema, ¿no? Ya lo pusimos, no lo vamos a volver a poner, pero es lo que nos va a traer hoy en materia. Tenemos aquí a dos compañeros con los que vamos a charlar de un tema que para muchas es muy desconocido, como fue la guerra de Yugoslavia, ¿no? Algunas porque pues generaciones de anarquistas más jóvenes que igual no vivieron aquello, o gente que lo vivimos siendo preadolescentes, y, bueno, yo qué sé. Creo que es algo que hay que tener en cuenta, dentro de este fervor antimilitarista que tenemos aquí en la Bandera Negra en estas últimas ediciones, que creemos que es algo muy importante, algo que hay que tener muy en cuenta, porque no nos gusta decir que vivimos en guerra, en una guerra social, al menos a mí no me gusta decirlo, porque bueno, la guerra tiene unas connotaciones imperialistas y patriarcales que a mí no me gustan, prefiero llamarme un luchador que un guerrero, pero digamos que quizás sí que vivimos en una guerra en la que nos han obligado a involucrarnos, ¿no? desde el poder. Pero bueno, primero vamos a poner esta canción dedicada a los que entraron en el 2003 y a los que han salido en el 2013. Y después de esto, pues venimos y entramos ya en materia. Vamos con los de Huello y esta canción que se llama Golpe al Estado. Golpe al Estado, claro que sí. Eso es lo que le deseamos. Y bueno, entrando en materia. Aquellos que por los principios de los años 90 veíamos atónitos como sucedía algo a lo que, bueno, cuando éramos pequeños nos parecía lejano, ¿no? Que eran las guerras. Los militares pues parecían esos seres amables de las películas que iban a salvar el mundo, iban a salvar a los niños, iban a salvar a las mujeres, cuando lo que hacían era todo lo contrario, era asesinarlos y violarlos. Vivimos de frente, impactando directamente nuestros cerebros, pues lo que fue en el 91 fue la guerra entre Estados Unidos e Irak, ¿no? Y conocida como la Guerra del Golfo, y posteriormente, pues entre el 91, 92, 93 hasta el 95, lo que se conoce como la Guerra de los Balcanes, o la Guerra de Yugoslavia, en el momento en el que se defragmenta la antigua República de Yugoslavia en varios países, ¿no? Pues que serían Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia. Y bueno, hemos querido rescatar esto, ya que bueno, igual no podríamos fechar en 20 años justos, porque creo que esto viene de mucho antes, pero sí que más o menos hace 20 años de que aconteció todo esto, y bueno, nos apetece pues rescatarlo y traerlo aquí, porque creemos que es una muestra de para qué sirven los ejércitos, es una muestra del fervor militarista de cualquier tipo de régimen. Y bueno, hemos traído un par de compañeros que están muy empapados de este tema y que nos van a hablar de ellos sin tapujos. Así que buenas tardes y bienvenidos a los dos aquí a este humilde programa. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, pues nada, para todas aquellas que desconocéis lo que aconteció en esta sonadísima guerra, pues vamos a dar un pequeño repaso, así que hoy el micro va a ser vuestro. Yo me voy a limitar a hacer algunas preguntas para que vayamos pues explicándolo un poco de una forma más o menos ordenada, pero que vamos, que aquí los micros son vuestros para que nos podamos culturizar, podamos aprender y sobre todo podamos afrontar esta lucha importantísima dentro de las ideas anarquistas, ¿no? Que es la lucha contra todos los ejércitos. Así que, bueno, explicaros un poco cuál es la realidad de Yugoslavia, de qué es lo que conocéis, de lo que lleva esta guerra, ¿no? Bueno, se me ¿Me escucha? Sí. Sí, vale. Es complicado, es muy complicado, o sea, y aún más complicado para quienes igual no saben mucho sobre el tema, pero digo, o sea, yo lo he vivido desde lejos, pero por cuestiones de familia, pues lo he vivido de cerca, ¿no? Y aún así, conociéndolo, habiéndolo seguido cuando era así joven, cuando pasaba y habiendo luego estudiado también por mi cuenta o lo que sea, aún así digo que es muy complicado. Pero hay que decir que, o sea, porque la gente aquí, por ejemplo, no lo tiene muy claro qué es lo que pasó, ni históricamente, ni se acuerda, ni sabe quién era quién. O sea, porque lo quisieron complicar también. O sea, a nivel de prensa hicieron todo lo posible para que la gente se quedara ahí como, como debajo de un tsunami de cosas, de atrocidades, de complicaciones, de cosas que no podían entender, porque no, etnias, religiones, o sea, en el mundo occidental supuestamente eso no existe, entonces claro, es como que no lo entiendes. Entonces, claro, cuando hay un tsunami así que te llega encima, al final acabas diciendo que están todos locos y, bueno, que hay que hacer algo, sí. Entonces, bueno, una intervención humanitaria, militar, pues sí, venga, no sé, ¿no? Entonces, algún tipo de conquista, ¿no? De para conquistar a los bárbaros y civilizarlo, ¿no? Esas luchas entre religiones que igual también. Aquí, desde la igualmente bárbara religión cristiana-católica, ¿no? Que claro, ha sido tan nefasta, se ve igual a otros como bárbaros sin tener en cuenta nuestra propia historia, ¿no? Claro. Bueno, creo que no sé si te cortó. Sí, entonces, bueno, que, o sea, digo que es muy complicado saberlo, sobre todo desde fuera, cuando todo lo que has tenido como información ha sido la prensa de occidental. Y sobre todo cuando se empieza a dividir entre buenos y malos, ¿no? Y que esto nos suena también a, o sea, intentando también traerlo sobre nuestro terreno desde el punto de vista anarquista, pues no, es lo clásico que pasa en las luchas también, que siempre es como intentar dividir entre los buenos y los malos, en categorías muy sencillas. Y bueno, no era todo tan sencillo. O sea, había, por ejemplo, ¿no? Musulmanes que luchaban junto a serbios contra otros musulmanes. O sea, había... Bueno, el factor extranjero, ¿no? O sea, la guerra de la ex Yugoslavia fue uno de los inicios en cual todos los bandos tenían un mercenariado no oficial todavía en aquella época y la mezcla de todo el mundo en todos sitios. O sea, lo que pasa es que uno rápidamente en nuestros sectores fueron los malos, ¿no? Que eran los que los serios, no cumplían con los requisitos europeos y norteamericanos, sobre todo. Todo y que después podemos hablar más, pero aquí Alemania es la punta de lanza, o sea, instigadora, precursora y victoriosa final es la Alemania. Y bueno, esa división entre buenos y malos, obviando todo lo demás, ¿no? En una complejidad que, bueno, yo tuve una frase, o sea, yo llegué como persona que venía de Cataluña, ¿no? Que con mis 21 años me planté allí y creyendo que lo entendía todo. Y al año tuve la suerte de decir, hostia, no entiendo nada. Y quizá por eso pude empezar a aprender o a intuir todo lo que se me venía encima. Pero fue a partir del poder dejar de entender todo aquello que me habían dicho aquí, ¿no? Igual en referencia un poco al nacionalismo, ¿no? Puedo entender de lo que hablas, porque es una, bueno, nacional, sí, es una guerra ultranacionalista, que cuál no lo es. Sí, pero... Claro, es claro, religiosa y nacional. El tema nacional a mí me tocaba de lleno, ¿no? Por dónde vengo, ¿no? El centro de Cataluña es lo que hay, ¿no? Y en el 95-96, pues... El 92 tocó fuerte en la Cataluña central, o sea, estuvo toda una época divertida. Y todos los intereses nuestros se decantaban hacia una banda, ¿no? O sea, hubieron catalanes combatiendo con las milicias croatas. O sea, de este grupo nuevo ultraderecha del Germans Badia, que estaban haciendo de defensa en algunas zonas del 11 de septiembre y tal, allí ha habido gente combatiendo con milicias de ultraderecha en Croacia en el 93. O sea, no, no es broma. Y pasta que salía de aquí de los conciertos por la libertad y por no sé qué iba directamente a manos de nacionalistas de ultraderecha, casi todas. Entonces, igual el poder borrarlo todo fue como un inicio de... un reset. Sí, sí, fue como un inicio bastante interesante. Pero bueno, hay que ordenarlo también todo, ¿no? Claro, pues vamos a meternos de lleno en estas realidades nacionales y religiosas. Estamos hablando de que hay diversos países, entre comillas, vamos a utilizar el lenguaje de un poco del poder, ¿no? Diversos países que conformaban esta unión, esta república socialista, por llamarlo de alguna manera, de Yugoslavia. Yugoslavia, si quieres la puntualización, es como Yug, que quiere decir la unión de los eslavos del sur, ¿no? O sea, es lo que quiere decir, y eso ya viene del periodo entre guerras, por decir, ¿no? Que es como el paneslavismo puro del final de los imperios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, cuando no podemos obviar que allí se mata al archiduque, ¿no? O se dijo que allí empezó la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y, o sea, que cuando empecemos a la guerra y empecemos con la complejidad, yo no empezaré en el 91. O sea, claro, me permitiré tres minutos de antelación. Joder, por supuesto. Pero bueno, que viene de allí, ¿no? O sea, uh-huh. Vamos. Pero de todas formas, yo digo, por ejemplo, yo de pequeño he vivido ahí 5 años así, y lo que cuento a la gente cuando pregunta lo que pasó, qué es, se digo que yo de todas formas, o sea, yo hasta que no empezó la guerra, yo era yugoslavo. O sea, yo, o sea, soy serbio, o sea, ahora soy serbio, pero en esa época era yugoslavo, ¿no? Sí, en esa época era yugoslavo y yo no sabía ni, o sea, bueno, tenía, cuando empezó, pues tenía que 12, 13 años, pero yo no sabía que había movidas, o sea, yo había crecido como yugoslavo y me acuerdo además una vez, justo antes, era unos pocos años antes de empezar, creo, que estábamos pasando por la Eslovenia y ahí en Ljubljana y en un hotel, estaba en el ascensor y había un viejo ahí de la Eslovenia y preguntó, ¿de dónde sois? Yo dijo Yugoslavia y el tío se mosqueó. O sea, sí. ¿Sabes qué? Los últimos años pues se ve que sí que había, ¿no? Bastante así, uh-huh. Pero, ¿sabes? Para decir que, ¿sabes? Supuestamente yo soy de la etnia mala, súper nacionalista, pero yo crecí con la Yugoslavia en la cabeza y uh-huh. Mucha gente era así. Entonces, cuando pasó, es para intentar explicar que no fue una cosa necesaria, ni un destino, ni nada, o sea, que no era inevitable. O sea, de hecho, luego la Checoslovaquia, por ejemplo, se dividió sin ningún problema. Uh-huh. La Macedonia, que tiene muchas movidas, y como había los intereses de la Grecia entre varios otros países, pues ahí no tenía que pasar nada y no pasó nada, no hubo ninguna guerra. Pero en Croacia, Bosnia, o sea, la Yugoslavia en general tenía que ser dividida en pedacitos porque era muy potente para esa zona y además para ciertas cosas funcionaba de alguna manera porque la gente vivía bien comparado con mucha gente del este y también con mucha gente del oeste. Entonces tenía que acabar con eso, con el socialismo un poco también. Y bueno, para sus planes también hubo planes económicos también respecto al Kosovo, por ejemplo, hacer pasar unos oleoductos o gasoductos. Uh-huh. Y bueno, entonces es importante saber eso, que no era inevitable, que fue empujado y de hecho los primeros a reconocer a Eslovenia y Croacia fueron el Estado alemán y el Vaticano. Y el Vaticano. O sea que no es por nada. Y se dice, por ejemplo, que el Estado alemán consiguió hacer lo que no había conseguido en los años 40. Bueno, viene de más, ¿eh? Si queréis empezamos. Sí, sí, por supuesto. El final de Croacia viene de la República de Weimar, ¿no? O sea, cuando él dice que la salida natural de Alemania a principios del siglo XX es Croacia. O sea, el puerto al Mediterráneo natural de Alemania para los alemanes desde inicios del siglo es Split, que es la carretera que actualmente une Alemania hasta Split, hay una autopista perfecta, ¿no? O sea que viene muy de lejos. Y ya para irnos acercando, porque el periodo entre guerras sí que fue bastante así como... que igual desde nuestra perspectiva o a mí, pues sí que es interesante a nivel histórico, pero bueno, la complejidad entre los pan-yugoslavos, algunos nacionalistas y tal, acaba con el fenómeno, sobre todo nacionalsocialista, de los Ustashas en Croacia, ¿no? Con el Ante Pavelić era, ¿no? El que lo proclama y que son la punta de lanza de Alemania en aquella zona. Y por la otra banda, pues Tito con su manera de hacer la guerra, que es lo que le provocó la victoria, ¿no? Que eso ya a nivel de análisis, a quien le interese la historia, pues es un proceso muy interesante. Pero eso ya nos lleva hasta los 80, ¿no? O sea, pasamos el periodo de la Guerra Fría, que es demasiado, ¿no? Pero aquí en los 80 Alemania ya empieza a jugar su papel, ¿no? Como sobre todo a finales de los 80 empieza a jugar la Alemania Oriental un papel muy importante y hay documentos ya desclasificados y que están publicados del 88 con envío de armamento desde Alemania hasta Croacia para ir armando las primeras milicias de ultraderecha que se estaban creando y que estaban cogiendo las ideas pues de Ante Pavelić de los años 40, ¿no? O sea, estamos hablando del 88, ¿no? Y eso lo ligo ya, si queréis, pues con el nacionalismo, ¿no? O sea, todo eso que era demasiado complejo acaba siendo un conflicto de intereses entre unos y otros y quien la paga son los que no tienen ni idea de lo que en los 80 era el nacionalismo o eran las religiones, que ese es un caso muy curioso. Yo tengo muchos amigos en Bosnia que ni han pisado ni pisarán una iglesia o una mezquita, pero claro, en su pasaporte pone o católicos o musulmanes, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que choca, pero que es así, ¿no? Que es el factor de la división tan profunda, ¿no? Y no sé cómo lo queréis que lo hablemos, si dividimos un poco el inicio de la guerra, lo hacemos rápido. En vuestras manos está, la forma más fácil que tengáis de contarlo. La gente sí que es cierto que hace... Para mí un dato muy importante también de esta guerra es que sí que es una guerra prácticamente al completo televisada. O sea, es una de las primeras guerras que sí que en Technicolor podemos ver a la gente muerta por el suelo, ¿no? Y quizás la gente sí que ha hecho como una suma resta muy fácil, ¿no? Es Bosnia musulmanes, Serbia Milosevic y Croacia por otro lado, Eslovenia, de Eslovenia de hecho es igual que casi prácticamente ni se habla. No existió. Sí, no, tampoco pasó mucho, no pasó hubo nada. Unos días de guerra. 10 días, ¿no? Sí, la guerra de los 10 días. Pero también porque era más sencillo o quizás también no les convenía al lado del occidente, no, el último trozo de la Yugoslavia que tocaba el occidente, liarla ahí. Uh-huh. Pero de todas formas había, no sé, 88% de la población eran eslovenos. Entonces, y los demás, una buena parte del otro porcentaje eran yugoslavos, o sea, uh-huh, mixtos, ¿no? Entonces era bastante sencillo. Pero ya cuando se llega a la independencia de la Croacia, pues ahí cambia un poco, porque había una buena minoría de serbios viviendo ahí desde hacía siglos. Uh-huh. Y claro, se empieza a complicar porque realmente se declara la independencia, se acepta la independencia, pero hay una parte dentro que quiere la independencia de Croacia. O sea, una minoría serbia que quiere independizarse de la Croacia croata. Claro. Y que y no. Aparte, tengo a mis compañeros bosnios que en la guerra de Croacia, de los que después se les ha llamado musulmanes, que estuvieron combatiendo con el ejército federal, o sea, en contra de la independencia croata, porque sabían que era una independencia de derechas y que estaba financiada por quien estaba financiada. Uh-huh. Claro, y ahí, o sea, de oeste a este se va complejizando cada vez más. No, y hay que, o sea, hay que decir que, o sea, por todos lados ha habido de todo, ¿no? No hay eso de buenos, malos. Hay cabrones y cabronas por todos lados y... Y no solamente Bosnia, son musulmanes, Croacia... Claro. Es mucho más complicado que eso. Pero bueno, por otro lado también, para intentar como equilibrar un poco lo que la historia oficial ha ido diciendo, o sea, hay que decir, por ejemplo, que el Estado croata tiene la misma bandera de los Ustasha, del Estado Ustasha fascista de la Segunda Guerra Mundial. El mismo himno nacional. Empezaron... Parte de la Constitución, es del 40. O sea. Sí. O sea, empezaron a machacar a minorías ahí. De hecho, es uno de los estados de la zona donde no hay muchas minorías ahora mismo. O sea, mientras tanto, por ejemplo, en Serbia sí que hay muchos gitanos, sí que hay muchos musulmanes, búlgaros. También, búlgaros, gente que se ha escapado de otras zonas de la guerra y ha llegado ahí. Entonces, o sea, yo no digo, o sea, hay muchos nacionalistas en Serbia, hay mucha gente, o sea, chunga, gente nazi también, que también es un rollo un poco raro porque históricamente la Serbia no era contra los nazis, entonces uh-huh. aunque eran nacionalistas, eran monárquicos, a veces hacían cosas juntos con los nazis o con los Ustasha contra los partisanos, contra los comunistas, uh-huh. sí. pero... O sea, siempre históricamente ha habido esa división entre los serbios, o sea, los serbios contra los nazis, ¿no? Aunque no era 100% verdad, pero no, como cultura popular era esa. Entonces, ahora que haya nazis es una cosa rara, ¿no? Es como encontrar nazis en Rusia o nazis en Israel, ¿no? Es como cosas que chocan un poco con ciertas cosas históricas. Pero de hecho, el movimiento nacional socialista en Rusia, por ejemplo, tiene una fuerza claro, apabullante. Claro. También se hablaba de nazis franceses y alemanes que habían ido a luchar en las filas croatas. Y francotiradores españoles. Sí, sí, sí. Y que está ahí, se contabilizaba por baja su sueldo. O sea, participaron... Bueno... Hay cosas curiosas, ¿no? Pero la primera bala, o sea, la bala que hirió gravemente al primer guardia civil en Mostar era de fabricación española, ¿no? O sea que, vale. Y se supone que la lanzó un croata, o sea que son cosas de estas que te dicen, es igual de dónde vengas, si eres un pringao, o sea, vas a estar abajo tú y te va a disparar alguien y no vas a saber de dónde te va a llegar, o sea, y es así, ¿no? Porque es... Hay una cosa que en el tema nacional y dejando un poquito el paréntesis de historia que tenemos que volver para aclarar, sobre todo lo de Bosnia, porque ahí es... O sea, a mí pues me da mucho miedo y no me da miedo el hecho de una guerra ya como observador, pero he estado en varias. O sea que es el hecho de que es extremadamente fácil jugar con los sentimientos y extremadamente difícil acabar con el problema. Porque una vez se ha disparado la primera bala, la segunda, digamos, que va con menos objetivos. Ya es porque me has tocado a alguien mío. Uh-huh. Y eso es exponencial. Como la problemática. El final es el de los que están arriba, ¿no? Es el de la OTAN, que es el que sale ganando realmente en la ex Yugoslavia, ¿no? Sí. Y de un poder económico que le sirve un montón estas guerras. La Unión Europea. Sí, sí. Lo que pasa es que la Unión Europea ahí tuvieron un pequeño conflicto, porque los franceses estaban con sus intereses estaban más cercanos a los serbios y por eso estuvo titubeando un montón. O sea, los únicos soldados, digamos, de Europa que yo me encontraba en territorio serbio era la Legión Francesa. Eran los únicos que tenían permiso para estar... Junto con paracaidistas ucranianos, espetnas rusos, toda esta gran variedad de especímenes con ojos rojos que van por ahí sueltos, ¿no? Que los franceses eran los únicos. Pero bueno, sí, después se alinearon todos, se repartieron bien el botín, sobre todo en Kosovo, y se acabó el problema. Sí, que no se acabó nada, pero no. De repente ya no se hablaba más ni de la ex Yugoslavia, ni de la Serbia, ni del Kosovo. Todo lo que había pasado, que supuestamente era tan chungo y no sé qué, que de hecho luego era chungo, pero por otro lado igual, y ahora de repente ya no pasa nada, pero es curioso lo que decíamos antes del programa, que luego escuchas lo que cuentan en los medios sobre la Siria, por ejemplo, ahora mismo, o sobre la Libia antes, o sobre Irak antes, y así podemos ir adelante. Y es lo mismo, o sea, yo me fijé mucho cuando estaba creciendo con la guerra porque por un lado estaba viviendo en el occidente y escuchaba los media, leía los media occidentales y luego escuchaba cosas que llegaban desde los Balcanes, ¿no? Cosas directas o leía cosas y bueno, o sea, está claro que siempre hay trozos de propaganda por todos lados, pero había cosas muy sencillas que no encajaban. Entonces ya esto era como un despertar, ¿no? Darse cuenta de cuánto juegan los media. Y una vez, o sea, cuando lo ves una vez, ya te das cuenta todas las veces. Y esto es muy curioso. O sea, que a mí, o sea, encender la radio y escuchar algo sobre la Siria me parece Serbia. O sea, uh-huh. Igual. O sea. Pues si os parece, voy a leer un momento una cita y nos vamos a ir a escuchar una canción para hacer un pequeño paréntesis. Porque tengo aquí, de hecho, una cita de un artículo aparecido en un periódico esloveno que se llamaba Delo, que señalaba que la estrategia psicológica serbia tenía en cuenta que la mejor manera de combatir a los musulmanes, disminuir su espíritu de lucha y derrotarles moralmente, consistía en violar a sus mujeres, sobre todo a las jovencitas e incluso a las niñas, matar inocentes en presencia de los otros miembros de su familia y destruir sus iconos culturales y edificios religiosos. En Banja Luka, por ejemplo, una ciudad de mayoría serbia ubicada en el norte de Bosnia, las tropas del JNA destruyeron todas las mezquitas y todas las iglesias católicas menos una, en un claro intento de intimidar a los miembros de las otras comunidades. Pues ahí queda esto. Dicho, vamos a poner una canción. Durante los años finales de los 70, principios de los 80, pues militaron diversas personas bastante jóvenes en la contracultura y en el advenimiento de un hecho contracultural como es el punk, ¿no? Existieron varios grupos, muchos de ellos empezaron en el 76, 77, pues admirando a pues, Clash, Sex Pistols y todo esto. Y hubo un estallido en el cual también hubo un gran movimiento de lo que podríamos llamar el underground, ¿no? El do it yourself, el hazlo tú mismo. Muchas de estas bandas tenían pues contenido antifascista o incluso gente anarcopunk, ¿no? Y que, bueno, muchos de estos punks de los 70-80, luego ya en los 90, pues participaron en muchas protestas antiguerra. Muchos de ellos fueron atacados por nacionalistas, algunos de ellos incluso acabarían peleando en alguno de los frentes, otros acabarían muertos y otros acabarían marchándose de su país. De hecho, había un grupo de Belgrado, de Serbia, que se llamaban Urbana Guerrilla, que uno de sus miembros fue cogido y fue obligado a ir dentro del ejército serbio, ¿no?, a Croacia, lugar en el que consiguió desertar gracias a la ayuda de algunos amigos. Pero bueno, vamos a escuchar a uno de estos grupos, se llamaban Pekinska Patka, y vamos a escuchar una canción que se llama Volje da nosim kratku kosu, que no sé qué quiere decir, no sé si vosotros sabéis lo que quiere decir. Sí, pero no, bueno, pero no igual te tendrías que leerlo, pero bueno, luego si quieres nos traduces. Vamos a escuchar una canción de punk yugoslavo, de un recopilatorio que tenía por ahí, que se llama Bloodstains Across Yugoslavia. De hecho, Bloodstains Across es como un recopilatorio que se ha hecho de muchos lugares, ¿no? Pues de las Islas Canarias, de España, de varias ciudades de América, pues con distintos grupos de punk de la época. Y aquí hay una buena muestra de los que eran de esta zona de Yugoslavia. Pues algunos eran croatas, otros eran serbios, otros eran bosnios. Y así vamos a escuchar esta canción de los Pekinska Patka. Rock. Pues aquí ha quedado esta canción de los Pekín Skapatka, que significaba mejor que lleve el pelo corto. Seguro que nos ha dicho aquí el compañero. Bueno, podemos entender que era algo de la época, ¿no? De, que según qué pelos estaban mal vistos. O peligroso. O peligroso, sí, según qué sitio. Bueno, pues hemos lanzado una pequeña bomba controvertida antes de irnos a escuchar esta canción. Hemos leído un trocito de un artículo en el que habla de, bueno, de cómo una gente mataba a otra, pero seguro que la otra también mataba a la una, y seguro que, bueno, como en todas las guerras, no, las manos manchadas de sangre se pueden ver por doquier, ¿no? Sí, también. Y creo que esta guerra sí se distinguió por algo, creo que todas las guerras lo hacen, no se distinguió, pero sí que importante fue que quien pagó el pato fueron los civiles, que murieron constantemente por todas partes, por todos los bandos, de una forma muy atroz. Entonces, que no sé, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir con el hilo de lo que estábamos. ¿Queréis un poquito que rematemos el hilo histórico en uh-huh. 4 minutos? Sí. O sea, rematamos en sí. la cronología de cómo fue la historia y después nos metemos un poquito ya. Perfecto. A rebater esta. Pues como has dicho, ¿no? En el 91, bueno, partimos ya del 88, cuando sabemos que Alemania estaba ya enviando armas, uh-huh. ¿no? Ahí ya nos da un precedente en el cual ya nos podemos encaminar. Se ha sabido hace 5 o 6 años, o sea que a saber quién nos está enviando armas ahora, nosotros. Yeah. ¿Vale? Ahí lo dejo. En el 91 son los 6-10 días de guerra de Eslovenia, en el cual el ejército federal yugoslavo entiende, ve que no es estratégico ir a por Eslovenia, fronteras demasiado cercanas a la Unión Europea, mayoritaria absoluta de población, o sea, eslovena, ¿no? O sea, creo que rondaba el 90% de la población era eslovena. Ahí lo dejan. A los meses está saltando a Croacia la guerra. Ahí en Croacia ya salta en una escalada exponencial, porque aquí ya sí que empezamos a encontrar bastantes diferenciaciones. O sea, sí, el centro y toda la costa sí que se podría llamar que era de origen croata, ¿no? O sí, digamos, hagámoslo fácil, ¿no? Y de religión. Y de religión católica, uh-huh. ¿no? Hay dos o tres zonas que son la Krajina y la Eslavonia Oriental, para situarse en el centro de Croacia, con frontera con Bosnia es la Krajina, y la Eslavonia Oriental en la parte norte y más oriental de Croacia con Serbia. De una mayoría aplastante serbia, mayoría de población en todos los sentidos, o sea, culturalmente, religiosamente. Tú digo que la religión, aparte de los católicos, tampoco es que fuera demasiado extendida, ¿no? Pero sí que de población absoluta. Y allí la complejidad se multiplica. De hecho, la Krajina, hablamos al final, porque es el final de la guerra, se puede decir, es donde se da uno de los mayores asesinatos de población civil. Es la que perpetúan los croatas con los serbios que están huyendo. Y es al final de la guerra. Con el apoyo norteamericano. Desde, con los barcos que ya estaban en el Mediterráneo norteamericano, sí. Y la artillería pesada desde Belgrado. Ay, desde Zagreb. En Bosnia ya la complejidad es alta. Es muy alta. Estamos hablando de una zona no extremadamente grande, donde habían unos 3 millones y algo. Yo no sé los números porque tampoco me interesan, pero es para hacernos una idea. Y en el cual, en la división posterior, la población era mayoritariamente lo que después se llamó mixtos, ¿no? O sea, no es que hubiera una predominancia de una de las tres divisiones que posteriormente se hablaron. Sí, una cuestión, todos son bosnios. Sí. O sea, porque se acostumbra a asimilar la palabra bosnio con los musulmanes. O sea, son todos bosnios. Claro. ¿No? Son todos bosnios. Yo tengo apellido castellano, soy nacido en Cataluña, no soy nada más. O sea, soy nacido aquí. Allí todos eran nacidos en Bosnia y son bosnios. Todos nacidos ahí y todos sus padres nacidos ahí, sí. Y todos sus abuelos. Sí, sí, o sea, no es que hubieran gente que venían de Croacia o gente que venían de Serbia y estaban, no, o sea, estamos hablando que de los últimos 300 años, o sea, desde los otomanos, que es donde se empieza a hacer la mezcla, de hecho los puentes en Mostar era un puente comercial de reconciliación entre imperios, o sea, es por eso lo hunden los croatas, ¿no? Uh-huh. Y no había una mayoría, digamos, predominante. Todo y que los que a posterior fueron definidos o fueron nombrados como serbios representaban 30 y algo por ciento del total de la población, ¿no? Y después pues estaban sobre todo los que después se acogieron a la religión musulmana, que podemos hablar de las subvenciones que venían de Arabia Saudí por llevar velos. Y que eran unos 40% y algo, ¿sí? Por ciento, sí. Y otro 20% largo de croatas. Y la minoría, muy minoría de judíos, con un fuerte poder económico y situacional, que eran los descendientes de los safardíes de aquí. De hecho, los cementerios judíos de Sarajevo hay muchos apellidos de origen hispánico, ¿no? Uh-huh. Y estos cuatro son los que entran en juego, pero no se crean tres ejércitos como se cree. O sea, al final de la guerra, solo en la ciudad de Sarajevo, aparte de los tres ejércitos oficiales, que era el croata, el que era el federativo que se llamaba, que era el bosnio, que es el que se decía el federativo de Bosnia, y los serbios, pues en Sarajevo habían 11 milicias actuando, 11, en los cuales la división era pues de puentes, de barrios, y que el control del mercado negro, como cualquier guerra, o sea, la guerra es el gran negocio. Entonces, está claro. Y las herramientas puede ser la religión o puede ser el nacionalismo, pero eso es una herramienta, ¿no? Y después es utilizada. Y en la mayoría de los cuales el que estaba allí peleando o matando, pues era rollo mercenario. O sea, estaban como en cuadrillas de asesinos controlando ciertos territorios, o para la gasolina, o para el pan, o para el agua. Así funcionaba. Fue una guerra que fue nutrida del mercado negro, ¿no? De armas, que guerrillas como, yo qué sé, los ¿cómo se llaman estos? Los Tigres de Arcán, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno. Que eran hooligans de fútbol, según decían, ¿no? Que habían... algo más. O sea, eran famosos, sobre todo Arcán y alguno de los... Eran grandes ladrones. Atracadores. Atracadores, sí, y traficantes. Pero de altos vuelos. De hecho, yo continúo pensando que está vivo. Podría ser protegido por alguien. No, o por sí. Por él. No, ahí es donde la complejización llega al máximo, ¿no? Y donde la resolución es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Ahí ya se tiró la primera bala y ahí se complicó ya tanto que no había... Porque al final todo el mundo tenía a alguien caído. Y entonces ya el tema de la nación era lo que te sostenía, pero la rabia venía por otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y de eso estábamos hablando, sobre todo el 93 y 94, que fueron años extremadamente duros en toda la Bosnia Central, para todos, o sea, para todos. Y ya llegando hacia el final del 94 es cuando estos empiezan a coger las riendas, a decir que se tiene que acabar. Alemania obviamente apuesta por Croacia y es donde entra en juego los Estados Unidos, que hasta ese momento Estados Unidos había estado como muy... Sabía que no era una guerra suya, o sea, que Alemania estaba en juego, que habían intereses europeos, y a Estados Unidos de una manera u otra yo creo que le interesaba mucho que el corazón de Europa, porque es que Sarajevo, si la carretera fuera normal, está a 9 horas de carretera de Venecia. O sea, es que está aquí al lado. Uh-huh. Yo llegaba en 24 horas en coche. Entonces le interesaba de una manera u otra que Europa se fuera desangrando ahí en su corazón, ¿no? Y es donde entran en juego los barcos de Estados Unidos en alianza con Croacia. Es donde eliminan sacan toda la población croata de la Ucrania. Serbia. No, de la Ucrania primero. O sea, toda la población serbia de la Ucrania, sí, perdón. Sí. La población serbia de la Ucrania croata, ¿no? Uh-huh. La sacan y se tienen que ir hacia Banja Luka. Y en ese proceso de la salida de toda esta gente, que eran unas largas caravanas, esta gente es bombardeada desde los barcos en el Mediterráneo y con las tropas en tierra croatas y la artillería pesada casi desde Zagreb, ¿no? Y es lo que menos se ha hablado, pero está contabilizado como la mayor muerte de civiles en la guerra de la ex Yugoslavia. Y aquí, por ejemplo, esa noticia no llegó de ninguna manera. Y luego hay otro punto, yo creo que es muy importante para eso de la Ucrania, que, por ejemplo, cuando se habla mucho del nacionalismo y de... bueno, en particular se habla de los serbios como los más nacionalistas, los más malos, lo que sea, y en particular de Milošević, ¿no? del líder, como si fuera el Hitler, no sé qué. O sea, yo creo que muchas de esas cosas se caen con el hecho de que, o sea, hubo una guerra de 3 años en las cuales los croatas no conseguían sacar a los serbios de la Ucrania, de la Croacia, esa parte de la Croacia. Y luego, en 2 días, 3 días... La guerra relámpago, 3 días tardaron en sacarlos a todos. A casi un millón, creo, de personas civiles. O sea, eso no pasa... O sea, eso no es una cosa normal. De hecho, luego salió que hubo unos acuerdos entre Tudjman, el croata, y Milošević, el serbio, para dividirse la Bosnia y los Balcanes, un poco esa zona de los Balcanes. Entonces, para hacer un intercambio de poblaciones... Y de hecho se cuenta, o sea, gente de ahí cuenta que de repente un día pues llegó la policía, los militares serbios, diciendo a los civiles serbios, venga, fuera. Se dejaron todo, se dejaron las casas abiertas cogiendo lo que podían coger y encima del tractor y corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante darse cuenta de esas cosas porque caen entonces también muchos de los mitos del nacionalismo, que no es que no existen, sí que existen, pero lo primero es el negocio, ¿no? La mafia del capital en general, o sea, porque no es que la mafia es diferente del Estado o diferente del capital o una alternativa, no, es la misma cosa, ¿no? Entonces, y es importante también que el nacionalismo como... O sea, si queremos, vamos haciendo también un paralelismo con los procesos nacionalistas de aquí, pero el rollo del nacionalismo es que es una carta muy fácil y además es la carta que da a un político de mierda, uno pequeñito, le da la posibilidad de ser un político muy grande. Porque claro, si de repente, por ejemplo, un político cualquiera que no vale para nada, que no es importante en Cataluña, o sea, a nivel español, no vale para nada. Si se hace un Estado independiente de Cataluña, pues va a valer más, ¿no? Va a ser más potente. Bueno, era un apunte. Sí. Bueno, es que eso tiene... Es que aquí podrían salir 5 programas, si quieres. O sea, que está claro. Pero bueno, el proceso es este. En el 95 llegan estos famosos acuerdos de Dayton, en el cual los teóricos acuerdos de paz, en una... sobre todo en Bosnia, porque lo otro está más o menos estabilizado después de la expulsión de los serbios de la Ucrania y de la Eslavonia. Macedonia es lo que hemos dicho antes, es como si no hubiera existido. O sea, los militares norteamericanos se quedaron rapidísimamente en la frontera de Macedonia. A los serbios tampoco les interesaba demasiado Macedonia, pero tampoco quedó demasiado reconocido. De hecho, estuvo 3 años que Macedonia legalmente se llamaba Firom, porque era... Sí, Former Yugoslavia, República of Macedonia, porque no se podía llamar Macedonia porque históricamente eso pertenece a territorio griego. Entonces tú en la carta... Bueno, el nombre, ¿no? El nombre, sí, el nombre. O sea, como... Macedonia. Como todo, solo pertenecen los nombres a los gentes que quieren propiedades, ¿no? Pero en la carta verde, cualquier coge una carta verde de un seguro en el año 99 y no pone Firom en un sitio y tú dices, ¿dónde coño está este país? ¿Qué es pues era Macedonia. Bueno, pues esto deja de existir y la división compleja de Bosnia queda en una confederación. O sea, el 40% y poco del territorio de Bosnia pasa a ser de la República Srpska, ¿no? Con la población serbia, y el 50% y muy largo del territorio pasa a ser una república, que es de la federación croata y musulmana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de una zona reconocida internacionalmente hay 3 entes en el cual se tienen que poner de acuerdo. Y un ente superior, que es el europeo, que es el que gobierna realmente y el que los mueve a todos, ¿no? Pero rápidamente uno, que es el de la federación, queda bastante excluido en todos los temas, y lo que es la República Srpska queda excluido en casi todo, y lo que es la federación bosnio-croata, que va quedando ahí como, que no se aguanta, pero que no tira, y esa base de dinero y de dinero de la Unión Europea para unificar una historia. Ahí llegamos al otro problema, que es para mí un tema súper importante, que es Serbia y Kosovo. ¿Cómo se inventan el tema de Kosovo? Kosovo, bueno, a mí, yo no creo en ninguna nación, entonces me es igual, ¿no? Pero era un territorio en el cual durante el tiempo se fue desplazando gente de Albania, y en el cual Tito ya prevé que podría ser problemático y da una autonomía amplia, ¿no? En aquel momento da una autonomía amplia tanto en Kosovo en el sur como en la Vojvodina en el norte de Serbia, que es una zona en el norte de Serbia donde hay mayoría búlgara y donde hay mayoría húngara también y tal. Pero dentro de la república, o sea, Yugoslavia eran 6 repúblicas, ¿vale? Y de ahí salen los 6 nuevos estados. Kosovo y Vojvodina eran 2 zonas con amplia autonomía dentro de la República de Serbia. Ahí es donde ven un buen filón, sobre todo, y aquí ya sí entran en juego los Estados Unidos, porque ahí ven dos cosas importantes. Una, lo que ha dicho el compañero anteriormente, que es el tema de los gasoductos y oleoductos que vienen de Oriente, y otra es un problema que ellos están encontrando logísticamente. Tarde o temprano se tenían que deshacer de la base militar de Ramstein, en Alemania, que es la base norteamericana más grande fuera del territorio norteamericano. Estamos uh-huh. hablando de una señora base. Esa señora base en el año 2001 ya estaba montada en Kosovo. Y yo he estado kilómetros y kilómetros y kilómetros en coche al lado de un muro de 1.5 metros donde tienen una pista de aterrizaje que aterriza todo tipo de bombardero. O sea, y esa zona es extremadamente estratégica. No es casual que al lado de todas las banderas albanesas, porque no había una bandera, eso es súper curioso, ¿no? En Kosovo se hablaba de la independencia de Kosovo, pero no había bandera de Kosovo. La inventaron, ¿eh? La inventaron después, porque en las manifestaciones, que yo estuve en las manifestaciones previas, o sea, mes y medio antes del bombardeo, estuve en Mitrovica y estuve en Pristina. Habían banderas albanesas y habían banderas norteamericanas. Y alguno que iba con una europea que decías, este está más perdido que la hostia, que aquí esto sí que no va a pintar nada, ¿no? Pero eran banderas norteamericanas y al rato ya está todo clarísimo. La base y los gasoductos y oleoductos y una situación estratégica en una parte del Mediterráneo importante. Y ahí es donde entra en juego la OTAN. No tenían cómo salir, cómo atacar Serbia. En Bosnia tenían sus soldados que ya estaban bajo mandato de Naciones Unidas. Yo he visto pintar el mismo tanque con 4 nombres. Iban poniendo pinturas y le iban cambiando las siglas en blanco, pero los mismos. Y los mismos soldaditos también. Y bueno, y ahí se complicó bastante. Se complicó bastante y a nivel internacional también. Porque Rusia en aquel momento tampoco estaba dispuesta. Estamos hablando del 95, acaban de perder todo su poder, estaban perdiendo estratégicamente todo lo que había sido la Unión Soviética. Y Kosovo a ellos les interesó. De hecho, el aeropuerto de Pristina, la noche antes de la independencia, o unos días así, estuvo ocupado por militares rusos durante unos días. Habían paracaidistas y espendas rusos y lo estaban rodeando tropas especiales norteamericanas e inglesas. Y esos fueron unos días que igual hubiera sido divertido todo, ¿no? Y ahí es donde se tuvieron que inventar el deshacerse de todo, ¿no? Cómo hacerlo, y es donde se inventan la nueva manera de hacer la guerra a la OTAN, ¿no? Las guerras posteriores, hasta día de hoy, han sido calcos de esto, ¿no? O sea, una intervención unilateral por primera vez con bandera de la OTAN y una dirección que podía ser de un estado, ¿no? Y los bombardeos de Kosovo fueron salvajes, ¿eh? O sea, yo he hecho kilómetros en los cuales no he visto ningún tipo de, lo que podríamos decir, yo qué sé, puentes, industria, centrales eléctricas, o sea, nada en pie. O sea, y todo se utilizó mucho uranio empobrecido, por ejemplo, ¿no? Fue también una manera de deshacerse de un arsenal que les estaba ahí. Un remanente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y eso fue el Kosovo. O sea, no fue nada más. Y aquí hemos hecho, pues, de una manera extremadamente loca, un repaso cronológico de eso. A partir de ahí, lo que queráis. La gente se ha quedado un poco Bueno, claro, al entrar en lo de Kosovo es otro temazo, ¿no? Mm. Pero de todo lo que es la Yugoslavia, la gente se quedó un poco con dos palabras, ¿no? Que era limpieza étnica. Que algo un poco más complejo, ¿no? De lo que nos han podido contar, pero... entrando un poco más en profundidad, ¿qué papel juega Milosevic, que ha sido al fin y al cabo el que ha sido de alguna manera la cara visible del demonio, ¿no? De cara a la opinión pública, con su juicio por crímenes de lesa humanidad y tal, tal? ¿Y qué papel ha tenido la OTAN realmente a un nivel? Bueno, lo de la limpieza étnica, que cómo ha jugado el Milosevic en todo eso, pues ya lo he dicho antes que... o sea, que la hubo y obviamente, pero que él mismo lo hizo con los serbios de Ucrania, de la parte ucrania de Croacia. Entonces, o sea, yo descartaría la parte nacionalista de uno como Milosevic, porque se ve claramente que si fuera nacionalista no haría algo así. Era político. Sí, o sea, es muy sencillo. O sea, que de hecho se forró él mismo, o sea, a nivel de familia, o sea, era como los, yo qué sé, como un rey, ¿no? Un poco. Un sultanato casi, sí. Estaba familiar. Y bueno, al mismo tiempo toda la mafia detrás de ello, o junto con la familia esa, o sea, como el mismo Arkan o muchos otros, ¿no? Que ahí se desarrolló una mafia fortísima, ¿no? Que es algo que antes no existía, por lo menos no de esa manera. O sea, repito que la mafia no es algo separado del Estado o del capital, uh-huh, o del poder, pero eso, que ahí se desarrolló otra cosa. O sea, metes ahí una situación de guerra, de estados que se caen, de falta de leyes y de orden, ¿no? Uh-huh. Un poco. Lo juntas con muchas armas, mucho tráfico. mucho tráfico de todo, ¿no? De narcotráfico, de personas. Trata de blancas fue muy importante en la ex Yugoslavia. Que, bueno, la ONU también, la ONU jugó mucho las mismas tropas. Bueno, sí, la ONU y la OTAN, sí. Todos. Bueno, eso que lo de la limpieza étnica, o sea, seguramente no lo han inventado durante la guerra de la Yugoslavia, porque uh-huh, existe desde siempre. Entonces también por eso es, no, te hace dudar si son los ingleses que dicen, que hablan de limpieza étnica, ¿no? Es como que van acusando que hoy en día siguen teniendo sus colonias encubiertas o menos encubiertas, y, o sea, que se han fundado sobre eso y siguen fundándose sobre eso, siguen expandiéndose sobre eso. Entonces, es un poco, o sea, es una realidad, pero es un poco un algo que vacía de contenido realmente lo que ha pasado. Y es una excusa también, claro, ¿no? Para intervenir. Creo que hay un factor que final que deja muy claro eso que dices, ¿no? O sea, Milosevic es detenido al final, está casi 2 años en La Haya y se muere de un infarto en su celda. O sea, seguramente una de las cárceles más bonitas de Europa. Y en 2 años, todo el aparato judicial europeo y mundial no lo pudo culpar. Y yo no digo que no sea culpable, seguramente es culpable. Lo que pasa es que habían tantos culpables en todos los países que formaban la OTAN, que él tenía claro y tenía los nombres y tenía las fechas. Que moriría matando, ¿no? Exacto. Por eso tuvo un infarto en una celda. No, porque no había. Además, no solo eso. Antes, o sea, yo creo, no sé cuánto. O sea, empezaron el juicio, no me acuerdo cuánto duró, o sea, muy poco. Que llegó un momento después de muy poco que sacaron las cámaras del tribunal. O sea, no era por nada que el tío sabía cosas. O sea, era uno de los, yo creo, uno de los últimos políticos de una época en la cual... Se movía con información de verdad. Claro, claro, que ahora ya los políticos de ahora muchos son muy, muy nada, ¿no? Baja como, volada. Bueno, son títeres, pero títeres. Ahí sí que tenía poder pero ese y tenía poder de llevarse por delante. Información, claro, ¿no? Información muy directa de Alemania, información muy directa de Estados Unidos, del Vaticano. El Vaticano estuvo involucrado, o sea... Desde la Segunda antes, Guerra Mundial. O sea, el Vaticano está dentro, o sea... Camiones de Cáritas llevaban armas, ¿no? O sea, tenía toda esa información, o sea, no otra cosa. Y tenía muchos contactos. Milosevic se defendió solo, delante de todo el batallón, o sea, que no lo pudieran sacar a mí, como no me creo en ninguno de ellos, o sea, me da el derecho de pensar si no lo pudieron hacer es que el tío algo tenía en las manos que inculpaba a los otros, ¿no? Entonces, eso es una parte clave, ¿no? O sea, y en una guerra. Si en ninguna guerra hay gente limpia, o sea, en la guerra se mata. Se muere o te largas. No hay gente limpia. O sea, no puede haber gente limpia. Digo de los que ordenan, ¿eh? O sea, el que está abajo va a buscar el agua para que su hijo no la palme o para yo qué sé qué, ¿sabes? Pero los que... No. Creo que un poquito más arriba, de sargento para arriba, no hay nadie que esté limpio en ninguna guerra, ¿no? Y contando que los de abajo, muchos de los que están matando, no dejan de ser tampoco la herramienta más barata de los de arriba y que muchas veces tampoco tienen otra solución. Uh-huh. Luego hubo también cosa interesante, hablando también, conectando con el antimilitarismo, hubo unas cosas interesantes, que por lo menos las que he encontrado yo así, que seguramente las hay más, pero por ejemplo dentro del ejército serbio, pues rebeliones, revueltas contra los jefes, contra los políticos y contra los ¿cómo se llaman? Los traficantes, no sé, los que van sacando dinero de la guerra, ¿no? Ya sea traficando gasolina o comida o lo que sea, ¿no? Y bueno, hubo varios episodios así, como también algunos episodios de enteros pueblos, con lo de Kosovo, enteros pueblos bloqueando los autobuses de reclutas serbios que enviaban hacia el sur, hacia Kosovo, eso antes del bombardeo, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas ahí interesantes. Es complicado porque de todas formas es un poco un mundo aparte comparado con el resto de Europa, ¿no? Que claro. Una cosa es encontrar información sobre la Francia o sobre Alemania, otra cosa es sobre los Balcanes, ¿no? A pesar de estar ahí al lado. Y bueno, yo creo, no sé, así en general, yo creo que es un momento histórico bastante clave y bastante como simbólico de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el fin del socialismo, de todos esos países socialistas, y no es casualidad, o sea, que acabaron con la Yugoslavia con una guerra, o sea, impuesta desde fuera, ¿no? Que no digo que no hubo razones desde dentro, pero desde fuera la impusieron, ¿no? Y no es casualidad porque era un país que no se había caído por sí solo y era potente y en la zona era muy grande y tenía, yo creo que a nivel europeo era el país que tenía el ejército más grande. Sí, había sido el quinto ejército del planeta, el Yugoslavo. Yeah. Mucha cultura también de... Bueno, está claro que las guerras entre reyes se acabaron en la Edad Media, ¿no? Que era lo que mueve las guerras, es otro tipo de intereses. Claro. Y bueno, también de ahí surge otra forma de hacer la guerra, ¿no? También que de ahí es donde tienen mucha más presencia, mucho más poder, los cascos azules, las misiones humanitarias. Ahí es donde nos empiezan a vender, a la vez que en sitios como España empieza a morir el servicio militar, empieza a surgir otra forma de militarismo más encubierto, más sutil, ¿no? Que es el de, ¿no? Con la excusa de humanitaria, pues se invade, se tortura, se saquea y se viola. En verdad nos hemos fumado toda la hora entera. Así, para acabar de dar un apunte, ¿no? ¿Qué sabéis de en aquella época? Pues claro, si desconocemos incluso qué llevó a este conflicto, más desconocemos todavía qué implicación, qué papel tuvo, qué presencia, si es que la tuvo, el movimiento anarquista o el movimiento antiautoritario en aquellos... ¿Qué tenía que decir el movimiento antiautoritario en esa cuestión, ¿no? Yo creo que no hubo ningún movimiento. O sea, directamente. Hay, en eso también yo creo que es un punto fundamental. O sea que, bueno, con Tito pues se acabó con cualquier cosa que no era comunismo, socialismo, ¿no? Con los nacionalismos también se acabó. Entonces hubo un periodo así de que 40 años, más o menos, 40, 50 años, donde no se podía desarrollar nada. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial hubo poco, o de lo que se sepa por lo menos. Ahora sí que está surgiendo un poco, sobre todo el anarcosindicalismo. Y bueno, he visto entre las varias ex-repúblicas yugoslavas, pues sí que hay cosas, ¿no? En Croacia igual hay mucho más movimiento punk. Uh-huh. Y bueno, he visto libros traducidos. ¿No? Porque hay que decir que Yugoslavia tiene una... Bueno, tuvo un fuerte movimiento colectivista en si no recuerdas, del 19, ¿no? Inicios, sí, principios del 20. Del 20, sobre todo en las, de cara a los años 20, hubo como unas colectividades sí. anarcosindicalistas muy grandes, que igual sí, es pero muy desconocido. Sí, y bueno, por lo poco que sé, pero sí que es verdad que eran muy, que se consideraban sobre todo socialistas libertarios y que de una manera u otra también estuvieron bastante vinculados al pan-yugoslavismo de una manera distante, ¿no? Pero que estuvieron por ahí. De todas maneras, sí que fueron colectivizaciones y creo que fueron bastante importantes, pero en el contexto balcánico, ¿no? Y sui generis. Sí. Y si queréis una cosa para que lo redondee todo, balcánico, allí se hace la broma que dice que aquí todo es complicado por nuestro nombre, ¿no? Balcánico dicen ellos, para hacer broma, que viene un poco del... Que cuando llegaron los romanos allí, veían los perros que daban vueltas siguiéndose su cola, ¿no? Y es el Val dei Cani, diciendo balcánico. Yo nunca... Yo no sé si es verdad o no es verdad, o no sé si... Pero que es como decir, no hay nada fácil, ¿eh? Está claro. Y menos cuando sí. intereses de por medio. Sí. Y si quieres una cita, que esa la he visto yo, no la he leído, a las afueras de Bihać, en una ciudad de Bosnia, de las importantes, había una pintada grande que estuvo durante un tiempo y que decía que en el 44 dijimos que volveríamos y aquí estamos, Waffen SS. Bihać era zona de protección de Naciones Unidas alemana. Que ahí queda. Ahí queda dicho. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir poniendo una canción. Una canción de otro grupo que se llamaba Pankrti. Que no recuerdo qué quiere decir. Creo que hijos... no sé. Tengo que verlo. Espera. P-A-N-K-R-T-I. Antes una... algo así. Y que son la misma gente que tuvieron otro grupo que se llamaba Priljabo Kazaliste. Tiene una canción que se llama Anarchist y con eso nos vamos a despedir. También diciendo que, bueno, que el punk antes de esta guerra tuvo su importancia. Tuvieron en una ciudad que se llama, si no recuerdo mal, Metelkova. No sé, creo que estaba en Croacia. Existió incluso un centro, una squad, un centro ocupado, que fue atacado por neonazis porque tenían anarquistas gays, lesbianas y ecologistas en su interior. Vamos a poner esta canción para despedirnos, no sin antes decir una última cita de Orwell, de 1984. Dice así, que creo que es muy representativo. Dice, los habitantes de los territorios en disputa son quienes poseen un concepto más acertado de la guerra. Para ellos la guerra es una calamidad infinita, cuyos flujos y reflujos castigan a sus cuerpos como las olas de una gigantesca marea. Quien de los beligerantes gane o pierda, los tiene completamente sin cuidado. Saben bien que en cualquiera de los casos no habrán hecho sino cambiar el amo y que el nuevo los mantendrá bajo la misma férula despótica que el anterior. Así que con esta proclama antiestatista nos despedimos. Queda todo dicho con esto. Vamos a poner la canción Anarchist de los Pankrti. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos iluminado con vuestra sabiduría, con vuestra información y por habernos hecho un poquito más libres, porque teniendo toda esta información para poder reflexionar, conociendo un poco la historia, creo que somos un poco más capaces de criticar lo que nos rodea, ¿no? Y pues ahí queda todo. Hasta el martes que viene a todo el mundo en el Bandera Negra, ese humilde programa anarquista que trata de difundir la contracultura y el libre pensamiento.